que nos acompañe. Ya nos encontramos en el tercer día de esta semana. Hoy es miércoles 8 de septiembre y es un gusto que usted nos permita llegar hasta sus hogares, hasta su lugar de trabajo, hasta ese lugar donde usted se encuentra en este momento, sintonizando, por supuesto, Radio Nacional de El Salvador. Y este programa interesante que vamos a tener en esta mañana, el cual ya tenemos a nuestro invitado en los estudios, Miquele Sata. Él es terapeuta, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Miquele, buenos días. Buenos días. Qué gusto que nos acompañe nuevamente. Muchas gracias. Y por supuesto, ustedes escuchan el nombre Miquele, saben que Miquele viene a abordar un tema interesante, sobre todo porque hay mucho temor, hay mucho miedo de decir, yo estoy pasando una situación como esa en mi hogar. Desde ya le decimos, nuestras líneas están activadas. Si usted quiere hacer algún comentario, si usted quiere pedir un consejo, no necesariamente tiene que brindarnos su nombre. Simplemente nosotros queremos ayudarle, no queremos saber su nombre si usted así no lo desea. Esta mañana queremos abordar junto a Miquele el tema droga y violencia. Indudablemente, Miquele, una cosa conlleva a la otra. Sí, son dos temas estrechamente relacionados. No es en el 100% de los casos, en el 100% de las drogas, por supuesto, pero hay un buen porcentaje de casos que se dan donde el uno va con el otro. Quiere decir, dependiendo del tipo de drogas que la persona utiliza y del grado de adicción que pueda tener, puede ejercer un tipo de violencia hacia otras personas. En la mayoría de los casos, las personas son gente conocida, pues, personas de la familia, madres, hijos, pues que lo cual pues se da este tipo de violencia por el dicho, pues por el mismo factor que la droga influye en lo que es el cambio del estado de ánimo de lo que es la persona. Y como les decía, dependiendo del tipo de drogas, entonces ahí sí vienen cosas realmente, podemos decir, muy peligrosas, que se pueden, que comienzan, podemos decir, con cosas simples, como simple violencia verbal, por algún grito, algún insulto, que después puede progresar hasta a la violencia física y hasta llegar a hechos delictivos, podemos decir, hasta la muerte de la otra persona. Por supuesto, y es que si las personas que nos están escuchando no me dejarán mentir, una persona que ande de alguna manera drogada, ya sea con alguna droga, como marihuana, cualquier tipo de droga, alcohol, esta persona de alguna manera se vuelve violenta, y muchas veces nosotros pudiéramos pensar es porque la persona está así o actúa así porque en este momento anda mal, ¿verdad? Entonces, como que estamos dejando pasar esta situación, Miquele, y no sabemos las consecuencias fatales que puede traer el hecho de que nosotros lo dejemos así. Definitivamente un grave error pensar de esta forma, que o sea, dejarlo pasar. Sí, esta persona está actuando de esta forma porque anda mal, pero a nadie le dijo de que andara de esta forma. Como decía, una de las drogas, lo cual causa mayor violencia en lo que es la persona, es lo que es la droga legal, como el alcohol, por ejemplo. La persona, bajo efecto del alcohol, pierde lo que es el juicio, el razonamiento. Como el alcohol es un depresor del sistema nervioso, entonces deprime todo también lo que son las emociones. ¿Cómo qué? Como el miedo, como la vergüenza, como la pena, como la compasión, como la sensibilidad hacia los demás. Los deprime, como, tal como depresor que es. Entonces la persona, cuando está bajo el efecto del alcohol o alcoholizado, ya no siente todas estas emociones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí salen fuera, nada más, otros tipos de emoción que son emociones mucho más agresivas, como la ira, la cólera, el enojo. Entonces, la mayoría de los casos, ese tipo de violencia que se da hacia las personas. Por ejemplo, ¿cuántas ocasiones se oye? Pues, que yo creo que ya no los ponen en la noticia porque ya es muy común que la gente lo ve como algo normal, pero sí, no es normal. Sí. Que llega el esposo a la casa bajo efecto del alcohol, todo el mundo con miedo, los niños, la esposa y todo, porque se pone violento. O sea, comienza a insultar a todos y comienza a ser violento también, o sea, ejerce violencia física hacia los demás, y el día después muchas veces no se acuerda. ¿No te acuerdas ayer que hiciste, que golpeaste a los niños, que a mí me dejaste el ojo morado? no, yo no me acuerdo. Entonces, con esta justificación de yo no me acuerdo, entonces lo hacen como que no pasa nada. Es que andaba mal ayer, pues, así como decía. Realmente, pero no es así. O sea, las personas ya que están sufriendo este tipo de violencia tienen que ya hacer algo por esto. Tienen ya que decir ya basta. Porque esto es como un círculo vicioso y es progresivo. Al principio puede ser nomás, como decía antes, una ofensa. Después se vuelve algo más frecuente y algo más fuerte. Ya después se llega a lo que es la violencia física. Puede ser una cachetada al principio, un empujón. Ya después un golpe a puño cerrado, pues. Y se puede dar el caso, como se ha dado también, que la persona hasta puede perder la vida a causa de los golpes que le da el marido o el compañero de vida o quien sea que ejerce este tipo de violencia. Ahora, hablando sobre la sustancia, como estamos mencionando, el alcohol es una de las sustancias que hace que la persona ejerce más violencia. Sí. Hay otras drogas, por supuesto, que sí, definitivamente también hace que la persona se comporte de una forma violenta, pero no durante el consumo. Y le voy a explicar por qué. Por ejemplo, las otras drogas, después del alcohol, considero el crack, la cocaína, que son drogas de estimulante, como la que siguen después del alcohol. Porque mientras la persona está consumiendo, podemos decir que está tranquila, entre comillas, pues. O sea, si nadie le dice nada, él está en un rincón, en una esquina consumiendo, y la droga, ese tipo de droga, no le hace perder la conciencia o lo que está haciendo. Pero cuando ya termina la sustancia, que ya no tiene, entonces le da ansiedad, podemos decir, para seguir consumiendo, y no tiene dinero, entonces ahí ya viene el problema. Normalmente los hechos violentos que se dan por la parte de las personas que consumen cocaína o crack se dan cuando no están consumiendo, no durante el consumo. Porque cuando tienen la sustancia, ahí están. Pero cuando ya la terminan, ahí sí es difícil para ellos, porque comienza la ansiedad, la ganas de conseguir otra dosis, entonces hacen lo que sea para conseguir otra dosis. Y lo que sea que quiere decir, puede ser desde de llegar a la casa y pedir a la fuerza dinero, que puede ser a los hermanos, a la mamá, a quien esté en la casa, o robar algo de la casa, ¿no? Como licuadora, plancha y otras cosas que puedan estar en la casa, o hasta golpear a alguna persona para robarle. ¿Han logrado detectar ustedes, digamos, en las consultas, en las terapias que ustedes les dan a esas personas, qué tipo de droga o qué tipo de sustancia es aquella que puede poner a la persona así como más violenta? Sí, normalmente los hechos violentos que se dan dentro de lo que nosotros vemos, por supuesto, son personas bajo efecto del alcohol. Esto es difícil, como lo he dicho, que lleguen personas diciendo que no, que mi hijo, mi esposo se puso violento porque estaba consumiendo cocaína, por ejemplo. No, se puso violento porque quería sacar el dinero de la casa, entonces ahí me obligó a que sacar el dinero en este caso. Pero con el alcohol hay personas que son alcohólicas y a diario toman, ¿no? Y todos los días que llegan a la casa, de una forma u otra, ejercen un tipo de violencia hacia las personas que están en la casa. Que puede ser violencia verbal, violencia física o violencia psicológica inclusive, ¿no? Pero sí, el alcohol es la sustancia que pone a las personas, pues podemos decir, más violentas. Y podrían pensar las personas que nos están escuchando que, digamos, el alcohol es como aquella bebida que pueden controlar y que pues van a llegar a su casa, van a comer tranquila con la familia, pero de alguna manera los comentarios o las vivencias ha sido de que llegan a la casa y llegan exigiendo, ¿verdad? Exigiendo algo de lo que ellos no han aportado. Entonces, y como el tema es que una cosa conlleva a la otra, droga y violencia, es como hacerle ver a las personas que nos escuchan, ya sea las familias que tienen a alguien dentro de su grupo núcleo familiar, el hecho de saber cómo tratar a este tipo de personas que llegan exigiendo y se ponen entonces en el pleito, bueno, ¿qué exiges? Pero si no has traído nada, porque todo te lo consumiste. Definitivamente, eso se da mucho. Personas que trabajan, que todavía están manteniendo el trabajo, a pesar de que están tomando, pero el día de la quincena o de cuando del sueldo, pues lo que hacen, gastarse más de la mitad con sus amigos, pues. Y llegan hasta tardas horas de la noche y llegan sin dinero. Llegan a la casa y lo que pretenden, la comida que está ahí lista. Exacto. Y sin aportar nada. Entonces ahí ya viene lo que es la violencia psicológica. Y muchas veces hay mujeres en este caso, si es el marido o el esposo, pues, que se dejan influenciar por esto, pues se dejan intimidar, podemos decir. Mira, si no me das comida, yo ya me voy a ir. Me voy a ir de la casa, te voy a dejar aquí con los niños, ¿me entiendes? Y ya, me voy a ir con otra. Y es una forma de chantajear, un tipo de violencia esta, que ejercen a muchas personas. Entonces ahí hay muchas mujeres que aguantan eso, lo aguantan por muchos años por temor a que se vean abandonadas. De repente, bueno, mejor que para ahorita, pues le voy a dar la comida y lo que yo trabajo a diario, por ejemplo, lo voy a meter para comer esta semana, pues esperando que el próximo sueldo que él tenga, pues no se lo vaya a gastar todo. Pero eso se da mucho. Y hasta hay un tipo de violencia que es la violencia patrimonial, que se llama. Ahora, los tipos de violencia es violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y violencia patrimonial. Vamos a hablar, como estamos ya en el tema, sobre lo que es la violencia patrimonial. Hay personas, pueden ser hombres o pueden ser mujeres, que eso es relacionado también con la sustancia, para seguir consumiendo, podemos decir. Chantajean a su pareja, o chantajean a otras personas que viven con ellos de una forma por obtener dinero. ¿Y de qué forma lo hace? Bueno, tú me tienes que dar, como estás trabajando, me tienes que dar una parte de tu sueldo para que yo siga consumiendo. No tan claro como lo estoy diciendo en este momento, pero con mensaje. Los manipulan. Exacto, a nivel de manipulación. Porque si no, definitivamente me voy a ir con otra persona. Si no, te voy a quitar los niños. Hasta pueden decir así, sí, porque si no vas a regresar de donde yo te agarré, de donde te conocí, y comienza entonces este tipo de amenazas, manipulaciones. Entonces hay personas, hay mujeres que lo hacen, que le dan su dinero, el sueldo, se lo dan al esposo o al compañero de vida, y él no trabaja, no hace nada. Uh-huh. Ella nada más se queda con una pequeña parte para la comida, y todo lo demás va por a él, o viceversa también. Hay mujeres que, por seguir consumiendo o por consumir, pues, sustancia también, chantajean al hombre. Mira, que si no me das dinero y todo eso, si no haces lo que yo digo, lo que yo quiero, te voy a dejar, me voy a ir con otro. Y, infelizmente, si está muy enamorado, va a permitir esto. Es un tipo de violencia también que se está ejerciendo, que es violencia patrimonial, lo cual se da mucho. Hay hombres, yo vi casos de personas que hasta obligan de una forma no física, pero obligan a nivel de manipulación a su esposa, a su compañera de vida, a que le firme las escrituras de la casa, del carro, que el carro lo ponga a nombre de él. Y tal vez ella lo está pagando, ella lo ha pagado, pero él de alguna forma logra que ella haga lo que él dice. ¿Y esto para qué es? Por su comodidad. Con el carro va a consumir mucho más rápido, por decir, es más rápido ir a comprar y regresar y todo eso. Puedo llevar gente, hasta me pueden dar para acompañarlos, me pueden dar dinero, puedo hacer algunas cosas con un vehículo, por ejemplo, es mucho más fácil, por decir, ¿no? Y o teniendo una casa, por ejemplo, con una escritura de una casa, puedo hacer muchas cosas. Y con los mismos miembros de la familia, le hablo a la esposa y le hablo que hasta la mamá pueden hacer esto. A la mamá, obligarla de alguna forma a través de la manipulación a que le deje el dinero de su cuenta, de la cuenta del banco, que lo necesito para que vea que tengo dinero en la cuenta, porque tengo que hacer un préstamo por un trabajo, por una serie de mentiras y de manipulaciones que se dan, todo eso, pero por el consumo. Y cuando, ojo, la adicción está avanzada. Eso normalmente no se da al principio de la adicción. Esto se da ya cuando el grado de adicción ya es avanzado, ya cuando son varios años que la persona está consumiendo, ya cuando se ve que que ya es difícil conseguir dinero, cuando ya no sé de qué, o perdí el trabajo, entonces tengo que hacer de alguna forma para conseguir el dinero. Muchas personas, Michele, que nos están escuchando, posiblemente estarán de acuerdo que con tal de, como decía usted al inicio, con tal de mantener, digamos, la familia integrada, digamos, y lo que no se han dado cuenta que ya hay una desintegración familiar, el hecho de poder permitirle, ya sea al hombre o el hombre permitir a la mujer, el hecho de, como usted decía, llegar donde un usurero tal vez y dejar la escritura de su casa, ¿verdad?, para poder obtener más dinero. Uh-huh. ¿Qué tipo de terapias, digamos, podríamos aconsejarle a estas familias que están pasando? Porque de alguna manera esa es una violencia psicológica la que están viviendo a diario las mujeres, de pensar el día de mañana voy a perder la casa, bueno, porque sí, no vamos a alcanzar a pagar la casa. ¿Qué tipo de terapias son las que le dan a esas familias? Mire, si eso es a causa del consumo, primero hablar claro con la persona que está consumiendo que esta situación ya no es aceptada. Y por mal que se pueda enojar, en algunos casos hasta ponerse violento, uh-huh, ella tiene ahí que pedir ayuda a nivel de las autoridades, con la fiscalía, con el juzgado de familia, con instituciones de gobierno, pues, que ayudan a estos casos. Hay ONG también que ayudan a las mujeres, pues, en el caso que son maltratadas de cualquier forma, pues, a causa de sus esposos o de cualquier otra persona. Pero es algo real que muchas veces eso se sabe, pero no se dice. Exacto. Y es un gran problema, pues, por aparentar frente a los demás, frente a los vecinos, frente a las demás familias, pues, a los hermanos, aparentar que todo está bien, no se dice nada. Pero ahí después vienen las tragedias, porque llega el momento, como eso es progresivo, se comienza con unas palabras y después cada vez que aumenta llegan los golpes y después de repente puede llegar la muerte. Y ha llegado en muchos casos esto. O sea, que el esposo llega a la casa en estado de ebriedad y mata a la mujer, la mata. O sea, y esto es real, no estamos hablando de ciencia ficción. Mata a la mujer, a los hijos lo deja inválidos muchas veces. Y después, el día después, dice simplemente, yo no quería, lo que pasa que estaba bajo efecto de alcohol, estaba bolo. Pero pues lo siento mucho. Entonces no hay que llegar hasta eso. Antes de llegar a una tragedia como esto, hay que hacer algo. Y como le digo, si la persona está consumiendo una sustancia, hablar con ella, mira, ya estuvo, esto ya no lo permitimos, la cuestión de la violencia patrimonial a nivel de dinero ya se acabó, ya se acabó. Y si él dice, sigue con la manipulación, la intimidación, mira que te voy a dejar, que me voy a ir, no sé qué, que te vaya bien, salud. Tiene que tener la fuerza la mujer, si en este caso si es mujer o el hombre, para poder decir esto, ok, ya estuvo, ya terminamos y acabamos, no es suficiente, pues no podemos seguir de esta forma porque cada vez va a ser peor. O sea, cada vez va a haber más problemas también. Lo que pasa es que aquí, Michele, antes ya prácticamente nos queda un minuto para que nos vayamos al primer corte comercial, pero hay hogares donde posiblemente no estén sufriendo una violencia física, ¿verdad? Pero sí violencia psicológica, el hecho de darse cuenta, con el simple hecho de darse cuenta que la persona, una de las personas que vive en ese hogar, está consumiendo algún tipo de droga o alcohol. Lo que no saben muchas veces, y que, bueno, yo he escuchado comentarios y me he enterado de casos donde el hombre tiene a su nombre cuentas, por ejemplo, cuentas de bancos donde los dos trabajan, donde los dos ingresan dinero, o la escritura, ya sea de la casa o del vehículo. Y lo que muchas veces no saben, y ojo para aquellas familias que estén pendientes ahí, de que ellos van y empeñan esas escrituras. Y cuando la otra persona se viene a dar cuenta, esa situación ya ha sobrepasado los límites. Pero vamos a ir a una pausa en este momento. Al regresar, queremos escuchar, por supuesto, sus comentarios, pero también queremos escuchar a aquellas personas que han sido tal vez violentadas, y su testimonio va a ayudar a otros de cómo salieron de esta situación. A través de la ayuda profesional, queremos brindarle también nosotros ayuda en esta mañana. Volvemos.